pensamiento. Dile a Fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Pensamiento, dile a Fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Vuela pensamiento mío, dile que yo la venero, dile que por ella muero. Anda, dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Vuela pensamiento mío, dile que yo la venero, dile que por ella muero. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Muy buenos días, pues empezamos el alternativo con el señor Jorge Saldaña. Buenos días, señor Saldaña. ¿Qué pasa, mi querida Anelía? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Pues aquí con una mañana muy fría en el norte de la República, pero pues ya bien abrigadita con un café. Oye, cuando dices norte, ¿debemos dejarlo ahí, que sea norte y nada más, verdad? ¿O quieres decir lugares? ¿Estás en Houston? Ah, no, ese no es el norte. Pues no, sí, no. Sí, el norte, claro. Estamos en California. O en San Francisco, ¿es el norte de México? No, bueno, estamos en Reynosa, Tamaulipas. ¿Dónde salimos? Fíjate que tengo una curiosidad muy grande, porque Reynosa, yo hago un programa aquí en Jalapa, en Radio Televisión de Veracruz, y siempre hay dos o tres llamadas, no siempre, pero muchas veces hay personas de Reynosa que ven Radio Televisión de Veracruz. Quizá por qué. Yo, porque naturalmente se ve hasta Tampico, por ahí, Tamaulipas, pero en cerca de la costa, pero ya en Reynosa ya no es muy común. Lo que pasa... ¿Tú no sabes? Claro que sí, lo que pasa es que aquí Reynosa es un polo industrial de maquiladoras, y hay muchos paisanos de usted, muchos veracruzanos, entusiastas y trabajadores que han emigrado para acá. Hay... Así como los juaroches, ¿eh? Sí, hay colonias enteras habitadas por... jarochos, así que no, pues aquí tiene usted mucho rating. Qué bueno. Muy bien, mi querida Ana Lilia, pues saludamos con mucho afecto. Aquí mi personal administrativo, que es abundante, abnegado, extraordinario, me va a decir si estamos en el calor político. Ahí sí estamos. Notipoemas.com, también estamos. No sabemos, mi querido Pasalagua, Paniagua, ahorita te digo cómo te llamas. El de Puebla, que hijo, bueno, ¿Por qué Puebla no me quiere? A ver, ¿por qué Puebla no me quiere? En AMLO TV también ya está, señor Saldaña. ¿Está en AMLO TV? Nada más que se sale de cuadro, por favor, vea la cámara. Ah, no, pues ahí está. Bueno, por aquí pues estamos en familia, me puedo salir. No me salgo del cuadro, me salgo del país y me salgo de las normas y me salgo de lo establecido y me salgo de todo, por eso me corren. Señor, ¿dónde está? El señor José Pumarino. ¿Pumarino? ¿Qué pasa con Pumarino? Es mi cuate, se llama La Nueva República, no, Poder Ciudadano. Me gusta el nombre de Poder Ciudadano, porque Poder Ciudadano es lo que debería haber en México, que obviamente no lo hay. Búscame por aquí la libreta púrpura, que no la veo. La tenía yo aquí hace un ratito, porque voy a hacer versión a la carpeta púrpura. ¿Dónde está? Aquí se dice entrada, no sé que la haya yo borrado. Bueno. Muy bien, mi querida Ana Lilia. ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué debemos decir? Que no hayan dicho los otros comentaristas de la televisión. Hay un... No voy a decir una grosería. Hay un montón de cosas que mis colegas no dicen. Hay un montón de cosas que los noticieros de la televisión tampoco dicen. Yo no voy a decir, aprovechando que no estamos en radio, porque no podemos ni siquiera comprar... Estuve viendo a los señores de allá, le digo, oye Juan, oye Pedro, oye Pancho, véndeme un poco de tu tiempo, ya vendido. Mira, ni así. Y me hacen así, me dan la suave. Oh, señor Saldaña, usted, que la fregada. Sí, ¿eh? Es ese, sí, la carpeta púrpura. Oh, no, que usted, que la fregada. Digo, oye, bueno, contrátame. Bueno, mire, vamos a ver. Bueno, gratis. Como antes. Pues mira, déjame ver el tiempo. Bueno, comprado. Bueno, voy a ver el departamento. No tal, nada. ¿Tienen pavor? ¿Le tienen pavor a alguien que no...? Pues yo no sé, porque tampoco... Yo digo menos cosas que las que dicen otros güeyes ahí en la televisión, en la radio. Pero quizás sea... que las digo de otra forma. Por eso yo me decían, haz un eslogan para tu programa. Yo digo, bueno, el estilo lamentablemente inconfundible. Lamentable porque una cosa dicha con conciencia llega más. Se puede hacer un discurso de candidato. Obviamente no tiene ninguna connotación, no tiene ninguna significación. Lo que dice un candidato, pues sabemos que hay un viejo dicho que decía la gente de aquí del rancho, y que decía, cuando alguien se jactaba o hacía gala e inclusive tenía recurso a una mentira para bienquistarse la voluntad del otro, bienquistarse para conquistar, decía, eso dices por vender. Así le decía, eso dices por vender. Es decir, estás mintiendo. Por eso yo pongo en tela de juicio, es decir, dudo de la utilidad democrática de la utilidad democrática de una campaña. ¿De cuál es esta? ¿A esta cámara? Ah, entonces tengo que hablarle para acá, porque entonces ya me están diciendo aquí. Hoy lo voy a hacer sin ver cámaras, porque finalmente me confundo y es un camote y todo esto, bueno. Pero, entonces la cámara es esta de la computadora. Y ya se ve bien. ¿Ya me oyes? Ya se ve muy bien, ya sí, señor Saldaña. No se salga de cuadro. No me salgo de cuadro. Bueno, ya. Eso me han dicho toda mi pinche vida. No te salgas de cuadro y yo me salgo y ahí está la cosa. Bueno, cuéntame de alguna cosa que sea necesario de la cual hablemos. ¡Qué barbaridad! El crimen del alcalde de allá de... ¿De dónde es, tú? ¿Dónde mataron al presidente municipal? En La Piedad, Michoacán. Un muchacho joven. ¡Qué barbaridad! Creo, y una de las cosas que estaba yo diciendo y que puse en el Twitter... Es que lo primero que tendría que hacer México para tomar el camino de la civilidad, para tomar el camino del amor a la vida, para tomar el camino de la jerarquización de los valores. Es decir, ¿qué cosa es la vida? Pues es un valor. ¿Cuál es el valor menos apreciado en nuestro México? Pues la vida. No le tenemos apego, aprecio, ni respetamos la vida. Nuestro método de lenguaje, es la muerte. Y lo voy a demostrar, no nomás estoy diciendo las babosas que digo, no las estoy diciendo nomás por decir. A ver, mire usted. Usted agarra la televisión y le empieza a buscar. Y ayúdame y mándemelo decir por Twitter. Yo he contado con unos 25 programas que de una manera directa, indirecta, adornada, no adornada, con mensaje espiritual, sin mensaje espiritual, con suspenso, bueno, o con broma, tratan la materia primordial de ese programa es, ¿sabe qué? La muerte. Es decir, la muerte es un valor electrónico y un valor de rating. Rating creo que se escribe, ¿verdad, Ana Lilia? Sí, rating. Rating. ¿Qué quiere decir auditorio, no? Sí, es el conteo del auditorio. La encuesta del auditorio. Así es. Bueno, inclusive hay mucho rating, hay mucha audiencia y se valora mucho la muerte, no la vida. Ayer mi amigo Miguel Ángel Pascual me mandó de México un video en el cual una pantera mata a un macaco, creo que se llama, ¿no? Mata a un macaco. Y lo mata porque se lo va a comer. Y no se dio cuenta la pantera de que junto a ese macaco hembra había un monito, un macaquito, un changuito recién nacido. En consecuencia se deduce que la pantera mató a una mamá chango y se quedó huérfano. Un animalito así, todo peludo y feo, todo, pues así como puede estar un niño desposeído y fregado. La pantera lo vio, no se lo comió, y lo adoptó. Y lo adoptó, y se lo llevó, de los hijos así como llevan los gatos. Ahí se lo mandé a mis secres para conservarlo. Y se lo llevó y lo cuidó, y se acostó con ella, lo lamió y le dio calor, y lo adoptó. Bueno, ese animal, ese gato salvaje, ese felino comedor de carne, no solo perdonó la vida, sino que adoptó a un animal triste, desposeído y débil. Tuvo un comportamiento no humano, tuvo un comportamiento no mexicano, qué dolor decirlo. Tenemos un comportamiento subanimal, subzoológico. Hay 300,000 gentes que están ahogándose ahorita en Tabasco. ¿Qué les dicen? Les vamos a mandar cosas. No les dicen vamos a subir su ciudad. ¿Desde cuándo hay inundaciones? Toda la vida, todo el tiempo. Desde que yo era niño había inundaciones. ¿Pero qué hacen? Cada año los gobernantes en turno, velando por el bienestar y el tejido social, están prestos a ayudar, a colaborar y a hacer cada año caridad para mandar láminas, materiales, y para tender la mano de consuelo a aquellos pobres que desde sus abuelos se están ahogando en la pinche inundación, para la cual objetivamente no se ha hecho nada. Sí, perdón, objetivamente, cada año se ha escrito al Fonden un oficio, como decían aquí en Banderilla, vamos a mandar un oficio al Fonden. No, hijo de la madre, es que se está cayendo el cerro. Mientras escriben el oficio, mientras todo, bueno, no se dice nada. Igual para las inundaciones. Eso es tener un comportamiento cínicamente subhumano. No solucionamos los problemas, porque el objetivo no es solucionar el problema. El objetivo es aprovechar, jerarquizarse junto en el lugar del poder. Quizás dicho de esa manera, molesta mucho. Por eso no encontramos ninguna estación de televisión, televisión puta, ni mal. No hay ninguna estación de radio que pueda aceptar que compremos el tiempo. Señor Saldaña, le interrumpo, por favor. Vamos a una... ¿Le interrumpo? Discúlpeme, vamos a una pausa musical porque nos avisan los compañeros de Radio AMLO que el audio del Skype neutraliza el audio de la televisión. Entonces, entonces en este mismo momento ponemos uno de nuestros 18 micrófonos, que tengo un micrófono pegadito, que no sé dónde me lo robaron. Voy a poner ¿y tú qué has hecho? En lo que cambia el... Se conecta por el... En el tronco de un árbol, una niña grabó su nombre henchida de placer. Y el árbol conmovido, allá en su seno, a la niña una flor dejó caer. En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre henchida de placer. Y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo para siempre tu querido nombre, y tú qué has hecho de mi pobre flor. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo para siempre tu querido nombre, y tú qué has hecho de mi pobre flor. Querida Lilia, ¿ahí estás? Sí, estamos ya bien en las dos estaciones. Ah, bueno, está... Antes de que se me vaya el hilo de lo que estoy diciendo, porque uno de los problemas muy grandes de la juventud y de los políticos es que se le va uno el hilo de lo que está diciendo. A nosotros por viejos y a los políticos por mañosos, por mentirosos, porque dicen una cosa Y como obviamente es falsa o es mentira, cuando dicen otra, la agarra el chueco y ya se les olvida todo. A ver, sí, el audio, mira, ya tenemos 59 viewers, según dice el internet. Ah, te estaba diciendo, cuando, por ejemplo, contaba yo la anécdota de la tigresa, de la pantera, que adoptó un macaco, en vez de matarlo, está teniendo un comportamiento dignamente humano, como deberíamos ser los humanos. Pero todo eso iba para decir que en México hemos perdido nuestra posibilidad de diálogo, porque ha perdido vigor la palabra. Es decir, ya no discutimos. Son actuaciones. Y como la gente no sabe discutir, porque ha perdido la posibilidad de utilizar la palabra, como la cultura ha perdido posibilidad de discusión, la palabra ha perdido su vigor, su vigencia, su contenido, hemos perdido la utilización de la palabra, actuamos. Y actuamos según impulsos interiores de perversidad, de violencia, de falta de cultura. Y en esas circunstancias se vuelve esto el desmadre total y el imperio de la muerte. Por eso, si tenemos una dificultad con el presidente municipal de La Piedad, lo matamos. Diría alguien, en vez de solucionar el problema, tengo la seguridad plena de que el problema que haya sido era arreglable, tenía solución. Pero si ya desde los altos niveles del poder nos dicen, las personas que tienen la obligación de vigilar al pueblo no saben disuadir. Entonces, si no saben disuadir, es decir, la pantera que adoptó al hijo de su víctima, el macaco, tiene amor, usó el lenguaje de la acción. La acción es un lenguaje. No hay mejor ejemplo que el actuar, que el hacer las cosas. Entonces, si los animales tienen un lenguaje, nosotros no, y no hay nadie en los medios de comunicación que haga consideraciones de esta naturaleza. Perdónenme ustedes mi jactancia y mi vanidad. La televisión y los medios de comunicación están para ganar rating, no para construir un país. Apúntale, niña. La televisión no está hecha para construir un país, está hecha para conquistar el poder o para ayudar a que otros lo conquisten. ¿Quiénes? Sus amigos. Por eso no creo mucho, y está perfectamente justificado, yo mismo lo entiendo, en que en una época de ebullición electoral, que no de democracia, atención, y puedo demostrarlo sin gritos, sin mentadas de madre, yo podría argumentar y platicar con alguien y decirle, oye, perdóname, en México hemos llegado a tal estadio, a tal lugar, es tal el estado de cosas, que no es lo mismo campaña política, su nombre lo dice, campaña, que vida democrática. Yo hago una campaña por democracia, ni madre, perdonen ustedes la vulgaridad, yo hago una campaña porque va a ganar mi compadre. Según mi primo, hago una campaña, yo hago campaña por un señor porque es una persona convencida de que es guapo. Y todas les gusta, no alguien que sepa de política. Les vale gorro que sepa de política, lo que quieren es que sea guapo. Porque los parámetros, es decir, el alimento de su cultura es una forma estética televisiva. Y eso no es democracia. Digan lo que digan. Todas esas consideraciones que usted no escucha en la radio, en la televisión, hacen quizá que no tengamos un espacio. No importa. Lo seguimos haciendo por patología. Porque uno no puede renegar. Yo voy a demostrarles ahorita que, por ejemplo, el hecho de que hayan cortado un comercial que convencía. Bájale, bájale, niño. Ese comercial, que así se llama porque todo en la televisión es un comercial. En sí, ya le decimos mujer, hasta el mismo, ¿quién fue? Krill, o el presidente dice, perdóname, no, me parece que fue el secretario de Hacienda. Ah, fue el secretario de Hacienda. Dice, voy a hacer un comercial. Ese comercial es que México tiene 130 mil millones guardados y tenemos dinero en caja fuerte. Perdóname que haga ese comercial. Me parece que fue Cordero el que lo dijo, pero todo el mundo dice un comercial. Entonces, si hay una comunicación que convence, en la cual sale un gran cuate que debería ser un ejemplo para los actores mexicanos, el Tata. Y ahorita me van a decir exactamente su nombre para darle todo el mérito que merece. Es Jorge Arvizu. Jorge Arvizu. Dice, quiero mi cocol. Jorge Arvizu. Que es un extraordinario personaje de vida propia, limpia, porque ser actor implica en México no pensar. ¿Sí? Me acuerdo cuando me castigaban porque decía yo que los actores fumaban marihuana y porque no pensaban. Y no sé cuántas cosas decía yo. Entonces me regañaban. Me quitaron. Un día me quitaron el programa, otro día no, otro día me mandaron a hacer una anatomía de los actores. Bueno, pues el Tata piensa y actúa. Chespirito también piensa porque es panista, calderoniano, manzanero también, qué bueno. Pero entonces quitan ese anuncio. ¿Por qué? Porque ese anuncio, anuncio en función de que anunciaba un pensamiento, tenía una rara virtud. Podías ser de los partidos opuestos. Podías rechazar el hecho de no querer estar gobernado por alguien que pertenezca a un partido que no sea el tuyo, al PRI, o al PAN, o a otros partidos, al Partido Verde, por ejemplo. No quiero estar gobernado por alguien que sea de un partido, que sea del PRD, o del PT, o de algún partido opositor. Pero no podías decir que no era verdad. Las principales causas del desmadre nacional estaban prácticamente íncitas, lo cual quiere decir, estaban contenidas en ese comunicado. ¿Y qué dice el IFE? No, es un acto de campaña, no. No. El IFE cometió un acto de censura. Apúntale por ahí, Ana Lilia. Sí, ¿estás oyendo? Claro que sí, bueno, pero fue aparte. Fíjate que eso es un acto de censura, porque no estaba. No, el IFE, señor Valdés, señorita, no sé si sea Pechar. Jacqueline Pechar. Yo no sé a quién le toque, porque en realidad es muy complejo. Perdonen ustedes si menciono nombres. Pero que sepan que de facto, que quiere decir de hecho, pero no como se dice de hecho en Jalapa. Es decir, teniendo en cuenta la génesis del problema, teniendo en cuenta la verdad exacta de lo que aconteció, el hecho de prohibir que se diga una idea, el hecho de prohibir anticonstitucionalmente la expresión de un pensamiento, significa que se está absoluta y totalmente en el área de la censura. Así es. Y cuando Valdés dice, ¿y eso que dicen? ¿Qué se dice fundamentalmente? Que el problema fundamental de México es la corrupción. ¿Falso? No. ¿Qué se dice? Que el país está mangoneado por una banda, un grupo, un grupúsculo, una macolla de gente que tiene el poder económico, y que eso no puede, y que todo recae en las espaldas de un cansado pueblo mexicano que necesita tener mejores posibilidades de vida. ¿Eso es una mentira? No. ¿Qué se dice? Que hay que reestructurar el pensamiento de la gente para rehacer, restablecer, para establecer la metamorfosis, voy a decir la palabra que ustedes no quieren que diga, o si quieren que diga, regenerar verdadera y auténticamente a México. Eso se dice. Eso constituye una ideología, obvio. Como cuando habla Claudio X. González, como cuando habla el señor Servige, el de Maseca, el del Banco de México o la televisión. ¿Qué se dice ahí? Que para reestructurar el país se tienen que reestructurar los medios de comunicación, que tengan otra finalidad y no mercantil. Todo eso constituye una ideología. Censurarlo es obviamente hacer un acto anticonstitucional que va en contra de la libertad de expresión, señor Valdés. Cuando quiere lo platicamos. Lástima que a mí no me invitan a ningún pinche programa de televisión, y de tantos amigos míos, ninguno dice, oye, platiquemos, güey. Adelante, mi querida Lidia. Pues sí, fíjese que hablando del referido spot, dura 41 segundos, y en televisión 20. Esto fue retirado, pues por, ya sabe, el Partido Acción Nacional presentó una queja. Y bueno, ¿qué le parece si ponemos al Tata aquí en vivo? Son 40 segundos. Y ¿vale? Sí, vamos a ver. No puede estar el internet, ¿no? Pues no. Pues va. Y los que no saben quién soy yo, pues soy Jorge Luis Soltate, era mi cocón. Pero no les vengo a hablar de eso, les vengo a hablar con el corazón, por favor, ya despertemos, hagamos algo por el país. Si no, imagínense lo que van a decir nuestros hijos o nuestros nietos. Oh, estaban dormidos, acobardados, negligentes. Ya hagamos algo. Yo me imagino lo que diría, por ejemplo, uno de mis personajes. ¡Ya despierten! ¡Vamos a cambiar a México con Morena! ¡Claro! Y usted ya no se deje. ¡Vamos con el peje! Pues ¿ese fue el que quitaron? Ese fue el que quitaron, señor Saldaña, ese es el Tata, y también van a quitar otro, El Andrés Manuel es muy, digan lo que digan, si ustedes son de Andrés Manuel, esto no es propaganda, y si son en contra de Andrés Manuel, digan lo que digan, Andrés Manuel en el anuncio grande ese, yo creo que dura más de un minuto, donde examinan las causales del desastre nacional, ese tiene un 80 o 90% de auténticas verdades. Y les digo una cosa, mi jactancia y mi vanidad son verdaderamente grandes, pero muy sinceras, porque digo, tal parece que nos oye. No nos oye, o sí nos oye, o sí sabe quién es, obviamente que sabe, es cuate. Pero pero muchísimo de lo que dice ahí, son las tesis de este programa que de una manera alternativa, digo alternativa porque estamos prohibidos en la radio, prohibidos o aquí no se prohíbe, simplemente te hablo la semana entrante. Así es. Si te hablo la semana entrante, quiere decir no. Y Juan, Pedro, lo que sea, Pancho, dice, ahí te hablo y no habla. Bueno. Dice mi jefe, ¿quién es Pancho? Luego te digo. Adelante. Bueno, y también hay que notar que a López Obrador también lo han borrado de... Igual cuando se acuerda que a Santiago Krill les disgustó su posición respecto a la ley de comunicación, de radio y comunicación y televisión, lo borraron de plano del de la pantalla, no le pusieron una mascarita como cuando quieren proteger a los niños, que no se les vea la carita. Pero con Krill le hicieron algo que solamente puede ser el efecto de una dictadura. Lo que le hicieron al señor Krill es la demostración palpable y fehaciente de lo que yo digo en mis programas, y perdón la falta de modestia, vivimos en una televicracia. Televicracia es lo que no, yo sufro, soy un recipiendario del criterio de la televicracia. Kratos, poder, televisión y audio, imagen. Si alguien dictatorialmente, y no sé por qué hasta el momento, piensa que no debo oírme, lo quito. Independientemente de que pague, de que cueste, de que sea gratis, de que no me cueste. Eso es un sentimiento autocrático, feudal, de encomendero, de cuando vinieron los españoles a conquistar a México y decir, tú eres indio y échate para allá. Y te vas, ¿por qué? Porque así se me ocurre a mí y soy el dueño. Vivimos en época de encomiendas. Te encomiendo el poder, úsalo discrecionalmente, como se te antoje. No hemos evolucionado nada. Vivimos en una colonia. Así es. La televicracia nos enseña que así son las cosas. Y si tú, por ejemplo, dices algo que pone en tela de juicio la efectividad de este sistema, pues te quito. ¿Cuál es la bronca? Adelante, Ana Lilia. Y bueno, también en esa queja que presentó el PAN, se quejan de un programa de 5 minutos en el que miembros de Morena, como Genaro Góngora Pimentel, Sí, don Genaro. Sí, don Genaro, este científico de la UNAM, bueno, varias personalidades en serio, hablan de René Drucker, también ese lo van a censurar, ese es un programa de 5 minutos, que también, y pues si usted se fija, señor Saldaña, ahora que viene el fin de semana esta encuesta de la que platicaba usted ayer, pues han entrevistado a Marcelo Ebrard por todos lados, ¿no? A ver qué opina y todo, y lo único que les preocupa es si López Obrador cuando pierda, va a respetar que pierda hasta en CNN, ¿verdad? Pero a López Obrador nunca le han dado el micrófono. Es que no se puede. El principal, óiganlo bien, la televisión no es amiga del presidente. La televisión no es amiga del IFE. La televisión no es amiga del pueblo de México. Y la televisión no es amiga de la democracia. La televisión es amiga del poder. Punto. Si a la televisión no le importa que quede bien el Instituto Federal Electoral de Valdés, no le importa que Roy Campos quede bien, le importa que Rey Campos le dé elementos para imponer a quien le conviene más. La televisión, perdonen ustedes que lo ataque, sí, pues es sabido. La televisión no le importa a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Hinojosa, Calderón Hinojosa. Le importa el poder que tiene el presidente de la República. Si Andrés Manuel hubiese logrado derrotar por algo a Calderón, si Ruth Zabaleta no se levanta de la silla que ocupó Beltrones o alguien, digamos, es una hipótesis, no, en serio. Y el presidente de la República fuese Andrés Manuel, la televisión estuviera haciendo anuncios por Andrés Manuel. Si es que Andrés Manuel no hubiera quitado el sistema televisivo que impera en México. Impera es imperio. Entonces, todo esto demuestra que mi tesis tiene validez. Vivimos en una televicracia, el poder de los medios. Y se acabó. Adelante, Ana Lilia. Pues a propósito del poder de los medios, señor Saldaña, no sé si me permite leer una calaverita que le mandaron para el señor Saldaña de Jeremías por Twitter. Es cortita. Dice: la muerte enseñando el ABC de la guadaña estaba, cuando que se le atraviesa Saldaña. Fue entonces cuando sin desgano que a Saldaña se lo carga. Ahora sí que gano, dice la calaca, porque aquí entre nos, allá en el inframundo nomás, no se hallan programas como el de Jorge Saldaña. Es de Jeremías. Ah, bueno, mira, nosotros, bueno, muchas gracias, son muy gentiles, pero lo que sí es que les recomiendo a todos los que les gusta hacer calaveras, que se echen una paseadita por el mundo de la retórica. Mira, no, de la métrica. Ahí tengo un libro de métrica, que es bellísimo además, y que enseña a hacer una calavera bien. No, el de esos son de la rima. Hay un diccionario de la rima y hay un libro de la métrica. Es un libro azulito así medio gordo, Retórica y métrica, algo así se llama, Bueno, entonces es muy muy bello hacerlos, se da mucho gusto. Ayer hice uno o dos que mandé en el Twitter, a ver si luego los encuentro, ya no va a dar tiempo. Mira, encontré un artículo por ahí en la carpeta púrpura, y entonces está muy bien que en estos programas un poco desilvanados, un poco que no tienen todavía, porque parece mentira, la enfermedad de uno, yo me he pasado toda la vida desde 1950 en un programa de radio, de televisión o en un periódico, y luego se acostumbra uno, y ahora si me dicen, fíjate que aquí hay que hablarle a la computadora, está como raro, ¿me entiendes? Como que es torear sin toro. Yo me imagino que un torero viejo, pues, está acostumbrado a que pase un animal, no a que pase una hipótesis. Bueno, entonces me siento un poco así. Sin embargo, ya estamos aumentando en Radio AMLO, ya hay 70... ¿Cuánto hay? 75 viewers. Había 12, creo. Bueno, ya está. Bueno, mi amigo Yuri Cervolov tiene una publicación que hay que pagar y que se llama La Carpeta Púrpura. Y dice, el mundo tiene miedo. Y sí es cierto. Tenemos miedo. Y señala 6 o 7 cosas que dicen por qué tenemos miedo. Estados Unidos colapsa. Le llama así. Estados Unidos está a punto de dejar the number one. Bueno, surge China, pero China es muy especial. Yo quiero pensar que es un montaje lo que sale en la televisión cuando se ven brutalidades diabólicas sobre China y cosas, por ejemplo, tan extrañas, que me perdone el Imperio Oriental, pero por ejemplo la película esa donde una niña herida en la calle le pasa en el pie un carro y la gente pasa y no quitan a la niña y vuelve a pasar otro carro y la vuelve a machucar y los chinos pasan y no la levantan. Puta, o es propaganda norteamericana o es una verdad inconmensurablemente enferma de un mundo que ya no merece la pena. ¿Cómo pueden pasar 4 o 5 gentes junto a la niña y dejarla ahí? Y eso se ve en un YouTube, o ¿cómo se llama eso? Sí, YouTube. Un video. ¿Cómo? Es un video publicado en YouTube. Sí. Y entonces sale de China. Hay una crisis también, señala Yuri Cervolov en la carpeta púrpura en Europa. Luego surge un movimiento mundial, los indignados. Todo eso lo vivimos en un mundo, él lo ve como efecto del petróleo. Yo lo veo como del petróleo y de la televisión. Fíjate cómo el petróleo, que sube el gas, sube el petróleo. Aquí cada mes, ¿verdad? Ya volvió a subir, ¿verdad? Ya volvió a subir la gasolina. Cada mes hasta dentro de 3 años aprobado por el Congreso. Y, sube el petróleo y hay, es más notorio en países como nuestro, el imperio, de que dependemos del petróleo y dependemos de la gasolina, de la televisión y obviamente de la gasolina, pero en fin, son dos elementos que conforman nuestra cultura, evidentemente. ¿Acaso por el cambio climático? Es algo que no podemos comprender el cambio climático, pero de todas maneras el hecho de que ahora haya 300 o 400, dicen 300 quizá cuando sean, en Tabasco, dicen, no es que estén inundados, es que se hunde Tabasco. Bueno, las mafias y el narco, que seguramente que siempre han existido, pero no siempre tenían la preponderancia, de manera que ahora, aún en la lista de Forbes, esté dignamente representado para la mafia internacional México. ¿Qué sucede en este mundo donde todos esos mensajes ominosos, la palabra es ominoso? Busca la palabra ominoso, que quiere decir lo más terrible de lo malo que se ensaña con el mundo, y perdonen que tenga un lenguaje de pesimismo, pero que no es pesimismo. Dichas las cosas juntas, son, a ojos de la televisión y de la radio, un pensamiento pesimista. Pero quien más vive del pesimismo es la radio y la televisión. A mayor desgracia, yo quiero más diversión. ¿Cómo compenso lo que pasa en el mundo y las desgracias? Comprando. Entonces yo gano porque voy a hacer más publicidad. A mayor desgracia, más necesidad de compensar. Perdóname. A mayor desgracia en el mundo, hay que compensar esa desgracia. ¿Cómo la voy a compensar? Con alegrías. ¿Qué alegría tengo a mi mano? Tengo tres. Comprar. Perdón por la mamonería de decir tres. Pero en esto estriba la función de un mexicano medio. ¿Y quién me dice que hay que comprar? La publicidad. ¿Y por dónde sale la publicidad? Pues por la tele. Ergo, soy un obedecedor de la tele. Tú samplemón, como dicen los franceses. ¿Cómo la ven, mi querida Ana Lilia? Somos unas víctimas, somos esclavos. Pues somos espectadores, simplemente. Espectadores, sí. Quizá, bueno, pero hacer espectadores quiere decir mirar, ver y luego actuar. Ominoso es lo abominable, despreciable, lo que se detesta. Y entonces hay un montón de cosas ominosas en el mundo. Bueno, ¿y qué se hace ante un mundo donde... Ahora, el hecho de que estemos, de que haya elecciones, yo propongo y digo que esos procesos electorales de tanto tiempo y las reglas que se ponen para la vida electoral son de censura. Si yo he pensado así toda mi vida, vamos a suponer, ¿no?, que yo hubiese pensado como pienso toda mi vida, lo cual es una realidad. Yo no digo si sea yo congruente o no, porque todo basta saber si pienso así y soy congruente. Basta saber si pienso así y no soy congruente conmigo mismo. Pero vamos a pensar que así pienso toda mi vida y lo digo. Y me dicen, ahora tienes que callarte. Ahora en esta época, hasta el día 30 no puedes hablar. Después del día 30 te vamos a dar tantas horas de spots, anuncios, para que digas lo que pienses. Ah, pero tú no puedes comprar anuncios. Tus amigos sí pueden comprar. Tú no puedes comprar. Puedes comprar hasta tanto. ¿Se censura? Si aquí a tal día yo no puedo decir lo que pienso, es censura. Si es censura, es un atentado a la libertad de expresión. En México sabemos que no la hay, o que está supeditada al capricho, a la voluntad, o al dinero de la propiedad de los medios. Televicracia, Kratos poder. Entonces, una campaña de carácter electoral, de facto, tendría que ser una campaña que está limitando mis libertades y, por ende, antidemocrática. Por eso el sistema electoral de México rompe, destruye y lesiona la esencia de la democracia. En otras palabras, no puede haber una democracia fundamentada en campaña publicitaria televisiva, que es lo que hay en México, donde inclusive entra el elemento femenino. Si hay algo que la televisión exalta hasta la saturación, es el concepto de la belleza, del estereotipo. Búscame la palabra estereotipo. Ese estereotipo, ese paradigma, paradigma, estereotipo, modelo y ejemplo, son palabras que tienen mucho que ver. Entonces, la televisión nos pone ejemplos. Y no hay nada más ejemplar que el ninelcondismo. Es decir, la belleza, y que me perdone Ninel, que es tan bella, la belleza, belleza mata pensamiento, apúntale. En la televisión mexicana, belleza mata pensamiento, así como mayorías, como dice, destino mata mayorías. Esa era la política del PRI. Su destino era ser gobernador de Veracruz, era el destino. Entonces las mayorías se friegan. Entonces en la televisión, belleza mata pensamiento. Que sea bella aunque no piense. Todo esto para decirles que el asunto en México ha llegado a tal punto en el que se examina la cónyuge del candidato. Y parecería ser que hay una inclinación a que la cónyuge sea bella también, como marcan los estereotipos de la televisión, lo cual está durísimo. No todas las mujeres bellas tienen las características para despertar el amor. Podrían ocasionalmente, las bellas solamente, despertar el deseo. El amor es otra cosa. Pero dirá alguien, digamos que yo fuera joven y que fuera hipotéticamente candidato, oye, no te vayas a casar con una chilapastrosa de tu rancho. Así dicen, porque son bien xenófobos, ¿verdad? Yo no, porque yo no es muy guapa. No te vayas no vayas a traer a la señora gorda que tienes, que está echando tortillas allá en el jacal. Tienes que casarte con una, mira, te voy a prestar una modelo. En fin, ¿me explicó? Sí. Entonces, es muy tentador el decir, ¿para qué? ¿Para qué voy a casar con una de esas? Pues además no es de mí, para los, ¿cómo dice el dicho? Para los charros, ¿qué? Tú te lo sabes, Ana Lilia. Para los charros del jaral, no. Los caballos de allá mismo. Decía un viejo dicho. ¿Qué quiere decir? Bueno, pero aquí en la política, ¿no? En la política conviene mucho tener a una mujer que corresponda, que obedezca y que esté dibujada por los parámetros de la misma televisión. El estereotipo es una idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad. Si por el grupo de televidentes, tiene el concepto de mujer como el ninelcondismo o el montijismo. ¿Cómo se llama el Montijo? ¿Pamela de Montijo? Galilea. Ay, Galilea de Montijo, que está que se cae, no cabe la, no cabe el vestido. Pero luego con los niños da la vuelta, tío, está parada y atrás de ella está, no, está de frente a un niño con un vestido retacado, y le queda, se ve una cosa enorme, qué bruto, ¿no? Bueno, dos cosas enormes, y luego da la vuelta y le queda de espaldas al niño, y el niño le queda a la altura de sus ojos, pero un bueno, ¿qué te voy a decir? No sabes, y luego dice, es mi novio, no, es mi novio, dicen entre ellas, ahí me peleándose por un niño cuyo despertaron la sexualidad, ese niño se va a casar con un par de cosas, es decir, el niño lo van a marcar, ¿verdad? Marcar, que decía, traumatizar, no sé. Bueno, yo decía que la mujer de un político obedece un estereotipo televisivo y la idea aceptada comúnmente por un grupo o por una sociedad y que tiene un carácter fijo e inmutable, es decir, un estereotipo es lo que debe ser así. Igual que paradigma, búscale paradigma, que es más o menos lo mismo. Entonces, pensemos pues que son atentados a la verdadera y auténtica libertad y que hablan evidentemente de que la democracia está muy condicionada a ciertos intereses como pueden ser los de una televicracia. Y yo desearía que hubiese cosas más nobles, más dignas y más altas para mi pueblo. Adelante, mi querida Ana Lilia. Bueno, pues mire, estaba aquí revisando el chat, los mensajes de la gente, muy contentos de que ya encontraron su nuevo programa, El Alternativo. Lo escuchan a diario. Y bueno, también acá en el chat preguntan si ya comentamos el desplegado de los intelectuales que apoyan a Marcelo Ebrard. No lo he visto. ¿Ya lo tienes a la mano? Bueno, sí, es aquí, déjeme ver, está en la página de Televisa, por supuesto, ¿verdad? En Ciudad de México dice, bueno, no, que califica. ¿Por qué está en la página de Televisa? De Noticieros Televisa, pues es una noticia destacada. Ah, bueno. Bueno, dice que ellos consideran que lo califican como un político moderno capaz de encabezar una coalición plural. Y suscriben entre ellos José Woldenberg, Sebastián, Marta Lamas, Guadalupe Loaesa, Carmen Bullubosa, Carlos Volado, Astrid Haddad, Salvador Martínez de la Roca, Mauricio Merino, Javier Velasco, Cecilia Soto, José María Yaspic. Yo cuando lo vi en la mañana ahí con Rocha, pues la verdad casi a nadie conozco, pero son un grupo de intelectuales y de académicos y de científicos y de luchadores sociales. Pues Woldenberg sí, pero a mí no me merece que pues cuando estuvo ahí no avanzó México democráticamente de una manera significativa, que me perdone el señor Woldenberg. Paradigma es el ejemplo o modelo de algo que sirve de norma, ¿eh? Dice, ahora sí lo digo así, me dice ahí, hazle caso a Peña Nieto, no te enojes y trabaja por el futuro de México. Y yo le digo, tus paradigmas no me parece que vayan a cambiar la esencia lamentable de nuestro sistema. Es decir, yo no creo francamente en que algunos, no voy a decir mis preferencias políticas, pero una declaración priista no me da toda la confianza del mundo. Entonces, me recomendaba que tomase yo como paradigma, como ejemplo, modelo o norma, la declaración de Peña Nieto, y no la puedo tomar, porque sé que son palabras simplemente de una campaña publicitaria. No sé si sea claro. Igual le pasa a usted. Adelante. Pues nada más comentar que mucha gente manifiesta mucho agrado de escucharle. Y bueno, que en el chat un compañero dice que ha recomendado su programa a varias personas, pero que se asustan porque regaña mucho. Y otras gentes... Pues, sí, es un estilo de hacerlo, que me perdonen las personas, así hablo, así soy, quizá mi edad, quizá las circunstancias patológicas de mi manera de ser, pero pues son como las llamadas a misa. Ayer me decía un cuate, cambia, que no sé qué, que lo que estás diciendo es terrible. No era ni terrible ni nada, era una verdad que molestaba. Simplemente le dije, oye, pues yo puedo decir lo que quiera. Mira, por ejemplo, ayer se enfermó, ¿cómo se llama el cuate? Lujambio. Entonces, muy regañón, pero los güeyes esos ni siquiera han tenido la gentileza y caballerosidad de decir, oye, muchacho, que te alivies. Lamento mucho que siendo joven tengas un problema de salud, al parecer grave, puesto que lleva 10 días en el hospital. Que te alivies, yo no pienso como Lujambio, no pertenezco a su partido, no lo soy. Pero tampoco le voy a desear mal. Y no, aquí muchas veces, también en México, el hecho de decir la verdad se toma como regaño. Si tú dices, por ejemplo, es terrible para un partido político tener un dirigente del cual se sospecha. ¡Uy, qué bruto, mono! ¿Qué estás diciendo? ¡Qué barbaridad! Y eso está sucediendo en el caso de Moreira. Mientras no se aclare o se rectifique o se pida perdón o se devuelva lo sustraído o caballerosamente las cosas vuelvan a su tranquilidad, pues no van a arreglarse las cosas y se queda, es una herida que se queda y cierra en falso, se dice. Adelante, mi querida Ana Lilia. Bueno, pues ya se termina nuestro programa. Yo quiero nada más comentar, también hubo comentarios en Twitter de que soy muy protagónica, que si no pudiera regresar Betty, voy a tratar de bajar el perfil. La verdad yo me siento muy rara porque pues no podemos preparar nada, ni qué noticias quiere tratar usted ni nada. Le voy a hablar menos. Te voy a decir una cosa. No tengo la costumbre de preparar mucho los programas. Algunas veces sé dos o tres cosas de la cual vamos a platicar. Preparar un programa no quiere decir hacer un buen programa, eso lo sé. Así es que ahí nos vamos, ¿no? A ver, ¿hasta cuándo Juan, Pedro, Juan, Pedro o Pancho, sobre todo Pancho, nos dicen, órale, éntrale? Nos vemos, mi querida Ana Lilia. Nos vemos, señor Saldaña, no sin antes mencionar que el músico chiapaneco Alberto Peña Ríos, una institución en la marimba, falleció el día de ayer a los 73 años. Y pues bueno, él, toda una institución en la marimba chiapaneca. ¿No era compañero de Nandayapa? A lo mejor, ¿verdad? Sí, sí. Ha de ser el Chapa de Corzo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, gracias a notipoemas.com. Gracias, Pastor Delgado, que ya estás también transmitiéndonos. Y donde antes escribía yo un versillo por ahí pues repite algunos versos que siempre tienen un soneto. Me preocupaba por hacerlo bien medido. Pero en fin, a veces lo lograba y a veces no. Mi querida Ana Lilia, hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana. Y bueno, Pastor Delgado mañana va a conducir el programa con usted porque yo tengo que estar... Ah, qué bueno. Me dará mucho gusto saludar a Pastor. Gracias, ¿eh? Hasta mañana. Digo, hasta pasado mañana Ana Lilia y mañana a las 10 con Pastor. Y ya logramos más viewers. Mucho gusto y gracias. Bueno, nos despedimos con Perdón, interpretado por el señor Jorge Saldaña. Deja que termine. Perdón. Vida de mi vida, perdón si es que te he faltado, perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Jamás habrá quien separe